Nacional Rock presenta a Maximiliano Romero. Hasta la una. 93.7 Nacional Rock. Sí, ahora, no hay que dejar mucho a la cortina. Hay gente que, bueno, tiene 4 horas de programas diarias y entrega tarde, no vamos a dar nombre. Bueno, vamos a dar algunos datos. El nombre, Alejandro. El apellido, Bodart. Bueno, crípticamente hemos mandado al frente quien nos ha comido 10 minutos de programa. Igual no importa, bienvenidos igual al programa número 15 de Expreso Bongo, en la operación técnica Andrea Gianetti, como siempre. Y aquí estamos con la polémica que se ha generado en la semana, mucha gente alerta, mandándome mensajes a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa con el programa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay futuro de Expreso Bongo? ¿Qué será de ti, bella señora? ¿Y qué será de ti, Expreso Bongo? ¿Seguirás al aire o no? ¿Te tomarás vacaciones? ¿Vas a cambiar de día? ¿Vas a cambiar el formato? ¿Va a estar el señor Barragán como columnista? ¿Tendrás análisis de Sandra Russo? O sea, cosas que pueden pasar y cosas que, obviamente, que me preguntaba la gente sobre el contenido y el futuro de este programa. También, si no, ¿por qué no? Columnas de friganos, ¿no? Toda esta cosa tan linda que es este nuevo estilo de vida de gente que tiene mucha plata y no sabe qué hacer de su vida. También, bueno, si queremos a alguien que esté en contra de esa movida y que, por ejemplo, sea del continente negro, sería un afrigano, ¿eh? Bueno, ahí tiramos uno también para arrancar el programa. Sensaciones, cosas que se pueden acoplar a Expreso Bongo, a un nuevo Expreso Bongo, a un no Expreso Bongo, un programa que dejará de existir. Preguntas que uno se hace y preguntas también que fueron respondidas por la plana mayor de la emisora, que en un momento el señor Barburek, Francisco Aquino, Leonardo Acevedo, con lágrimas en los ojos, ¿no?, rememorando cierto momento de una emisora conocida que tuvo que, obviamente, su dueño desprenderse de ella. Los tres al unísono me miraron y me dijeron: negrito, tuve que vender. Desconocemos si esto se trata de estas cosas denominadas total interferencia, que publicitan y transmiten shows de bandas independientes, toda esta cosa, obviamente, que es muy turbia y se empecina en entorpecer el camino a la gloria de este humilde programa. A partir de esto, de lo que me ha comentado la plana mayor de la emisora, de estos sentimientos de darle más lugar a los artistas en vivo que a un tipo que realmente hace radio, que es talentoso, que es el futuro de los medios y, por qué no, la figura más importante de los medios en los últimos 50 años en la Argentina. Bueno, cosas que pasan. Y bueno, así está el país. Hay que ver si hay un nuevo Expreso Bongo, si cambia de día, si cambia de formato, si ahora somos un programa de televisión, si ahora somos un unitario, si va a estar el señor Chávez actuando también, no sé si Julio, si Hugo o Pochi, alguno de los Chávez también seguramente estará ahí. Sería cuestión también de tratar el tema de los chivos, alguna yerba por ahí o alguna camisita con algún animal, por ejemplo un cocodrilo por ahí, algo que obviamente pueda ayudar a sustentar algún proyecto nuevo en algún medio también. Se llegó a pensar también la idea de una revista, Expreso Bongo, no solo en la prensa, sino también en la calle Corrientes. El tema es que, bueno, estaba todo copado por Flavio Mendoza y, bueno, no tenemos el suficiente suministro de agua para equiparar toda la producción de Flavio, así que estamos aquí en tratativas, en un pleno brainstorming con toda la gente que hace Expreso Bongo, que, bueno, no nos pudimos reunir en un monoambiente, evidentemente, porque no es que no entramos nosotros, sino la cantidad de ideas y de cosas que se tiran para el futuro del programa no entrarían. Entonces, por eso salimos muchas veces a pensar al balcón. Dicho todo esto, queda planteada la duda Del formato de la existencia o no, yo creo que es como la octava vez que lo digo, pero igual no importa, hay que repetirle las cosas a la gente para que le entren y las recuerde, del futuro del programa. ¿Estará? ¿No estará? ¿Cambiará? Bueno, un montón de cosas que pueden seguir mediante el Twitter, el Facebook, que ya diremos prontamente cuáles son, para que, bueno, sigan a su programa favorito y, bueno, podamos lograr entre todos lo que más queremos, que no es hacer una mejor radio y un mejor programa, sino pegar algún trending topic por ahí o alguna mención en algún diario del interior. Parte inicial hablando de cambios, de incertidumbres, pero también hay certezas, hay cosas que pasan en la semana, que por más que el corazón diga otra cosa, los hechos anuncian otra. Y estas son cosas que pasan por cierto lugar de la zona sur, del conurbano, cosas que pasan en una parte del barrio, porque el barrio está dividido en dos, pasan en un solo lado, que así como hay gente que nace en esos lugares, llega un momento que se tiene que ir. Se tiene que ir quizás a buscar un lugar mejor, un futuro mejor. Este es el caso de alguien, de un central, de un tipo que pone todo, Julián Velázquez. Esto es para vos, Avispa. Los ratones paranoicos, Avispa. Es una noche más y por casualidad siento en mis venas algo vibrar. La avispa, la avispa llega a mi mente cuando dejo de hablar. La avispa, la avispa cama cuando me estás. Y aunque lo niegues hoy, tu personalidad aguijonea todo mi honor. Es una noche más y por casualidad siento en mis venas algo vibrar. La avispa, la avispa yeah. bueno, ok, un solo tema sobre el Día del Amigo ya es suficiente, porque además de ahondar en el tema constantemente, no tenemos amigos, así que hay que ser breve y escueto en estos temas. La gente de Venus de Milo, banda muy interesante que tienen por ahí un Bandcamp, así que escuchen. Este tema obviamente se llama Amigos, que habla de, bueno, de la amistad, todas estas cosas, en el medio de dos guitarras distorsionadas insultándose en de manera muy brusca, y bueno, por eso obviamente nos dejan pasar este tema en este horario, porque ya pasó la medianoche. Pasaba entonces Venus de Milo y Amigos. Música, ni cine, ni libros, ni etcétera. Hasta la una, en Nacional Rock. Maximiliano Romero. ...49990937... teléfono de Nacional Rock. De Nacional Rock y ahora de Expreso Bongo. Por este programa nomás. Porque, bueno, ya adelantamos, el próximo viernes ya no hay emisión, porque se transmite el show en vivo de una banda, así que, bueno, cosas que pasan cuando se le da lugar en los medios a los artistas y no realmente a la gente talentosa. Yo no quiero señalar quién es el artista y quién es la gente talentosa, pero bueno, mi dedo índice de la mano izquierda está señalando mi pecho, así que nunca se equivoca, así que gracias, querido dedo índice. Otras maneras de comunicarse, twitter.com/bongo-radio, para que nos pongas cosas en 140 caracteres y nos digas, uy, ahora no puedo ir sin Expreso Bongo, ¿cuándo vuelven? ¿O qué hacen? ¿O dónde viven? ¿O dónde les puedo llevar dinero? Todas esas cosas quieran hacer. Bueno, lo pueden hacer en 140 caracteres. Igual también hay DMs, que son estos mensajes privados, que bueno, que si de repente tienen algún CBU importante para contarnos o algún plazo fijo por ahí que se pueda morder algo, será más que bienvenido. Y también otra manera, el facebook.com/radiobongo, para que bueno, pongan lo que quieran, bueno, sí, insultos o bueno, como ayer fue el Día del Amigo, si quieren poner un osito cariñoso abrazado a un corazón y un frasco de dulce de leche sobre una nube en un día soleado en, no sé, en Plaza Francia comiendo un helado y todos chicos rubios, bueno, no lo pongan. Pueden poner otro tipo de cosas un poquito más rockeras o menos empalagosas. Programa de música, eso es lo que dicen los separadores. Yo realmente no estoy muy seguro, pero bueno, para caretearla, estamos aquí y hemos preparado un bloque temático, para hacer este bloque de temas conceptuales. Me he puesto mi capa de Rick Wakeman, esos pantalones que usaba también John Anderson, y quizás con las melenas de John Squire, el bajista de Yes también, con Steve Howe, bueno, de Steve Howe los lentes me pongo. Y de los bateristas, bueno, no sé, tuvo 20.000, así que no recuerdo físicamente a ninguno. Bueno, lo que sí puedo decir que suma esta cosa conceptual es que, bueno, me voy a hacer un tatuaje de Roger Dean que sintetiza todas las tapas de Yes en un solo tatuaje. Es algo completamente incomprensible, lleno de manchones y de, bueno, de cosas que no se entiende nada, que, bueno, igual me lo voy a hacer porque adoro este momento de hacer bloques conceptuales, que se trata básicamente de dos bandas independientes que en ambos temas, en sendos temas, está esta cosa de del barrio, de nombrar algún lugar, de sentir cierta pertenencia, de honrar con canciones y con melodías algún lugar de Buenos Aires o del mundo. Y digo del mundo también porque digo, a ver, ¿qué? Le hicieron, hay un tema que se llama Madison Square Garden, o hicieron un tema que se llama Bronx. No, bueno, algo tiene que ver, porque el nombre de la primera banda que va a sonar es de afuera, es Toulouse. Se comenzaron llamando Toulouse, ¿no? Toda esta cosa así tan buena, que queda bien para algunas revistas, y luego, ahora ya está, ya se hicieron gente madura, músicos talentosos, son casi personas y se llaman Los Toulouse, así como suena, T-U-L-U-S, para aquellos desprevenidos, Y tienen su último disco en Bandcamp, que allí lo pueden escuchar, y de ahí extraímos un tema que suena muy bien realmente. Hay que decir que tanto el tema este como de Venus de Milo y Toulouse los cuelgan ahí en Bandcamp, vos lo podés escuchar, y suena muy muy bien, así que marcando cierta diferencia con algunos artistas independientes que creen que el lo-fi es la salvación, evidentemente cuando no hay mucho que mostrar y lo más importante es que se escuche así bajito y cantar así un poco especial. Vamos entonces con la gente de Toulouse haciendo un tema llamado Paternal. Yo sé que nunca tengo ideas muy claras y siempre pongo tiempo para elegir. Por eso digo no mirar el pasado. Cambiar un poco me alejaré de aquí. Paso las horas intentando encontrar las cosas que me mantienen despierto. La calle me invita a cantar. Maqué Black Keys, Maqué The Bachins, Maqué The Cooks, Maqué todas esas bandas nuevas del New Musical Express, que se encarga de difundir, que van a salvar el rock. Y bueno, finalmente, no solo no lo hacen, sino que terminan pasando vergüenza. Lo que suenan los Paquidermos, banda sureña, no tejana, sino de Quilmes, aquí en un tema puramente épico, dedicado al Cine Rápido, al 159. No vamos a decir que es un poco careta, porque el Cine Rápido es el que no pasa por Doc Sud, así que... no, eso queda feo. No vamos a decir tampoco por tribuneros que estaría bueno que hubieran dedicado uno al 159 que pasa por esos lugares donde es más pueblo y más gente trabajadora. Eso no lo vamos a decir. Ahora, obviamente, si no envían el cheque que prometieron, empezaremos a decir todas esas cosas. Sin rápido, seguramente el que no se toma el Chau Fuchs, ya que él es muy fanático de Doc Sud y de otras cosas también. Pero bueno, aquí lo tenemos sonando, bloquecito de bandas independientes con cierta pertenencia a lugares. Primero la gente de Toulouse haciendo Paternal y luego estos Paquidermos y su canción épica intitulada Semirápido. Una cosa que es genial, que es que cada vez más gente elige no comunicarse con el programa por el momento, así que es muy bueno que mantengamos esta relación de puro respeto, no... Quería decir mutuo y dije respetuo, así que de mutuo respeto, ahí lo digo bien. Y bueno, quédense ahí sintonizando y alabando este gran programa que se llama Expreso Bongo y que, bueno, como el dinero no es todo, pero como ayuda, es momento de vender. 93.7 Y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Tratando de sentirte mejor. Nacional Rock. Y esto parece verdad para mí. Más que un género. Y está bailando mi corazón. Una actitud. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937. Rock. Radio Nacional Rock. El rock transpira en cada barrio. Todos los días, todas las noches. Y en Nacional Rock vamos al lugar de los hechos. Desde julio y por todo el año, el ciclo Total Interferencia transmite en vivo y en directo los shows de las bandas que están haciendo el presente y escribiendo el futuro del rock nacional. Sácate la modorra del rock prefabricado que te dan en los mismos lugares de siempre. Rock. Ábranse paso que este es mi territorio. El rock va con vos a todos lados. Nacional Rock. Te lleva las recitales directamente a tus oídos desde cada rincón de la ciudad. En vivo y en directo. Música en vivo en el ciclo Total Interferencia. El rock es para todos. Y donde esté, allí iremos. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. ¿Estás escuchando? Chicos, chicos, no se asusten tanto. Nacional Rock. No me digas, no me digas que no. No les tengan miedo. 93.7. La radio de la generación del Bicentenario. Los viernes a la medianoche, un programa de música en la radio con Maximiliano Romero. Nacional Rock. En el aire y los pañuelos no son la despedida. En cada carta que no escribí, va lo que no dije. El viento en las terrazas y la locura de un mundo que se incendia. Y estoy aquí mirando el techo con una cara muy seria. Esto de escribir me hace feliz. Esto de escribir me hace feliz. Esto de escribir resultó la raíz y un árbol con frutos abriendo en mí. Esto de escribir resultó la raíz y un árbol con frutos abriendo en mí. La luz de sacrificio, botellas de una isla abandonada que tratan de llegar a vos, que tal vez no esperes nada. El viento en las terrazas y la locura de un mundo que se incendia. Yo estoy aquí mirando el techo con una cara muy seria. Esto de escribir me hace feliz. Esto de escribir me hace infeliz. Esto de escribir resultó la raíz de un árbol con frutos abriendo en mí. Esto de escribir resultó la raíz de un árbol con frutos abriendo en mí. Estás en tu casa, ¿no? Y bueno, de repente la noche te regala un tema así. Un tema de Nevia. No hay cárcel en el aire, ¿no? Y que... ¿cuántos pensamientos te trae? Más que nada siendo viernes, fin de semana, estás en tu casa, un bajón, se te canceló la salida que tenías. Pero bueno, te estamos acompañando. Sabemos que te estamos acompañando y que bueno, quizás que hay cosas que no te importan en este momento que estemos junto a vos. Pensás quizá por qué compraste ese acolchado tan caro, por qué te patinaste el aguinaldo en ese capricho. Porque lo viste claro, lo viste en esa página que hay cupones y descuentos y lo fuiste a buscar. Y el tema es que la tele era muy plástica y ahora igual lo vas a tener que usar, pero el tema es que en estos días no está haciendo tanto frío y lo tenés en un rincón, se te está llenando de polvo, no tenés ganas de limpiar tu casa. Pensamientos, cosas que te pasan a estas horas de la noche escuchando a Nevia, porque a veces está bueno bajar un cambio. Bajar un cambio, escuchar un tema así, pensar un poco, no todo es rock and roll y acolchados en la vida. Del box set, intitulado La Canción del Mundo, 3 CDs y un DVD. Y sí, te digo box set y te digo todo lo que tiene y te das cuenta que es medianoche y no hay ninguna disquería abierta, y sí. Es bajón, es para pegarse un... Sí, bueno, igual no queremos que te mates, queremos... que estés ahí, queremos estar acompañándote. Sabemos que ahora te fuiste a la computadora, quisiste bajar el box set de alguna de estas páginas de torrent. Ahora no es que no está en ningún torrent, sino que bueno, te das cuenta que no pudiste pagar el mes de internet y todo vuelve al acolchado. Igual tenés que ser feliz porque hay mucha gente que no tiene nada acolchado en la vida. que la vida son puras piedras, puras rispideces, pura química que están dando la repe ahora en ESPN, que está Mex Urtiberea haciendo preguntas y está Rosario Ortega como invitada. ¿Cuántas cosas que surgen un viernes a la medianoche? También porque no tenés amigos y estás ahí escuchando la radio como un tonto, como un tarado, sí, porque lo sos. Y bueno, cosas que pasan. Pasaba Nevia con esta bonita canción, No hay cárcel en el aire. Y bueno, antes que tomes una decisión drástica que quizá, bueno, salpique con sangre aquel acolchado que nunca se va a usar, antes que hagas cualquier locura, seguí escuchándonos. Si querés llamarnos, 4999-0937, yo no te voy a dar ningún tipo de ayuda psíquica, pero bueno, por lo menos vas a pensar en otra cosa, y en qué, sí, bueno, y en qué patinarte la otra parte del aguinaldo, que seguramente en otro acolchado, ¿no? Música en la primera hora del fin de semana. Maximiliano Romero en Nacional Rock. facebook.com/radiobongo, twitter.com/bongo-radio. El teléfono ya lo di, ya está. Si no se quieren comunicar, ustedes se lo pierden, ¿eh? Ustedes se lo pierden. Y vamos a sortear unas litografías firmadas por mí, porque bueno, no sabemos cómo es el tema de Expreso Bongo. Bueno, estoy escuchando cómo suena el teléfono. Alguien suicida, alguien que necesita nuestra ayuda. Por ahora nos vamos a reír de él. No voy a hacer mi risa ficticia porque es muy escabrosa, algo muy muy tenebroso para estos momentos de la noche. Le digo a aquel o aquella desubicada o desubicado que está llamando, bancame dos minutos, negro o negra. Mando un temita, me llamás, charlamos, qué es lo que te pasa, en qué te podemos ayudar, o si en ese sitio de subasta yo te puedo publicar el acolchado y vamos mitad y mitad. Hay más música en la noche, además de cosas depresivas. Y digo depresivo, y digo música, y digo ochentas, y digo Richard Coleman. El hermano mayor de Gary ha pasado por Los Siete Delfines, ha hecho innumerables colaboraciones con el señor Gustavo Cerati, y también el año pasado ha sacado un disco muy bueno, Siberia Country Club, ese nombre de camping, no, digamos, de resort de verano donde pueden ir todas estas familias que viven en country y bueno, pasar un momento muy lindo con todo lo que tienen en sus casas, pero bueno, se ve que con una pileta de más o quizás hay alguna persona más de asistente para maltratar. Lo cierto es que estas cosas por suerte no son reales, no hay ningún lugar denominado así, sino que es como una especie de cómo ha bautizado el señor Richard Coleman su lugar, su refugio, que es también donde graba. Y de allí vamos a escuchar un muy bonito tema, que bueno, también servirá como excusa para el molesto o la molesta que se está comunicando al 4999-0937. Yo le digo que ya vaya apretando redial, mientras suena Richard Coleman haciendo Jardines Líquidos. Expande su conciencia, olvida mi presencia, estalla el misticismo, volvemos a lo mismo. Sensaciones flotando en jardines líquidos. Reina de la galaxia, súbete a las estrellas ya. llévame, no quiero esperar. Yo me arriesgo si puedo elegir. Vigila el eclipse mientras se despiste. Prepara la ofrenda, olvida a Dios, escándalo. Tatúa mi espalda y me pregunta si dolió. Yo no sé nada y nunca confié hasta hoy. Estrellas ya, llévame, no quiero esperar. Yo me arriesgo, te quiero seguir. Primera hora del fin de semana. Maximiliano Romero, en Nacional Rock. Julito, eso es todo. bastante Merce, el chico intenta poesía pura, poesía moderna, poesía para vos, pebete, que no te gustan los libros y te gusta esta gilada denominada música. Frase contenida en la canción que escuchábamos, banda nueva, Caballos Rojos. El tema se llama El Chico Intenta, banda que tiene créditos de gente talentosa de Interama, por ejemplo el señor Sebastián Pinardi, que bueno, además de buena gente, es una persona bastante talentoso, mejor dicho, una persona bastante talentosa, ahí lo digo bien. Yo realmente no lo conozco, leí todo esto en Wikipedia, así que si lo dice Wikipedia o si está en internet, es que es cierto. Saludos a Camila oyente que llama nuevamente para contarnos que ella también le pasó lo del acolchado, que se lo compró, qué va a hacer. Y bueno, hay que aguantar, hay que bancársela, quizás bueno, en algún momento se bloqueen las importaciones de acolchados y bueno, ahí vas a tener oro puro en, bueno, en forma de este, de tela plástica que sirve para abrigar, pero bueno, quizás podés vender eso y recuperar parte del aguinaldo. Tomamos nota del tema en cuestión que has pedido, no te lo pudimos poner al aire, no porque no lo tengamos, sino por una cuestión legal, que bueno, que eso excede el programa Expreso Bongo y tiene que ver con oficina de legales, y bueno, como hay feria judicial, no sé, no se presentó el papel de, bueno, todas estas cosas que pasan siempre en el Estado, que es tan deficiente, que, bueno, uno va un minuto más tarde y no te quieren atender, de lo que es, bueno, todo esto no pasa en lugares privados, que por suerte están muchísimo mejor las cosas y no pasan ningún problema, ni de legal, ni de poner gente en regla, ni de, no se exceden en nada, bueno, quizá esa es su mayor virtud. Momento de decir chau, momento de decir esa frase tan trillada de esto no es un adiós, es un hasta luego, no vamos a poner música de violines, vamos a poner otro tipo de música. Fíjense en twitter.com/bongo-radio, el Facebook, que es facebook.com/bongoradio, 4999-0937, llamen a la radio a ver qué pasa con Expreso Bongo. Por el momento, fin de semana que viene nos volvemos. Supuestamente en agosto, quizá otro día, son cosas que se están por definir. También, bueno, insistan, amenacen a la gente de la radio. El que se queda ahora, el señor Rodrigo Alamardo, con Guerra de Cerdos también, llamen e insúltenlo. ¿Qué pasa con Expreso Bongo? El pueblo quiere saber, y todo ese tipo de gansadas. Pero igual, si no le quieren preguntar por Expreso Bongo, llámenlo y moléstenlo. Igual, y lejos de una despedida bajonera, una despedida de escena de chico que su chica está arriba de un tren y el tren arranca y apoya su mano contra el vidrio y el vapor del aliento y llueve y el pibe se cae y justo se le rompe una carta que le había dado la chica. Bueno, lejos de todo eso va a comenzar a sonar un tema con el espíritu del fin de semana, de la diversión. Un tema para acorde a esto. Ahí está el señor Charlie. Dandy Rock Club, gente de demonios de Tasmania. Cerrando el último de la primera etapa. Un montón de preguntas, ninguna respuesta. Gracias Andrea Gianetti en la operación técnica. Volveremos otra vez. Volveremos a Nacional Rock como en el 93.7. Hasta la próxima, DDT. Descubrirás el Smowing se llama en nuestro club. Pertenecer estatus, registrar sangre azul. Gente como uno, gente común. Dandy Rock. Exclusivo Vermut. Me río de Janeiro. Salud. auténticamente masculino nuestro club. Fusión de gala en el Dandy Rock Club. Ah, Dandy Rock Club.